mientras terminamos de sacudir esas cabezas con Pearl Jam haciendo Lightning Bolt. Sí. Esta música ya de a poco me entra en ritmo y en clima más caribeño, si se quiere. Sí. Porque sabemos que llegan miércoles de por medio unas coordenadas que nos sacan de esta Buenos Aires. Sí, un poquito viajamos. Sí, y nos trasladan hacia Honduras con Ezequiel de Proyecto Chacana, que ya queda como el S, que anda viajando por ahí y nos va contando qué es lo que sucede por aquellos lugares. En el día de la fecha tenemos el gran placer de tenerlo vía Skype. Buenísimo. ¿Nos estás escuchando, ese? ¿Aló? ¿Qué tal? Muy buenos mediodías para ustedes. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo anda? Buen mediodía, ese. Bien, aquí con un poco de complicaciones, a ver si pueden acercarme el monitor para escucharlos a ustedes un poquito mejor. Nos acercamos nosotros aquí al micrófono, te saludamos, te damos un abrazo y queremos que nos cuentes cómo te encuentras este mediodía. Bueno, esta mañana hondureña aquí me encuentra tomándome un café y comiéndome. Uy, justo... No, sabemos qué está comiendo. ¿Qué está comiendo? No, me quedé con la intriga. Donde todos los días suceden cosas surrealistas. ¿Qué estabas comiendo, ese? No nos llegó, ¿qué estabas comiendo? ¿Cómo es posible que pasen? A ver. Se nos corta. ¿Aló? ¿Nos escuchás? Está medio complicada, ¿verdad? La situación acá, pero bueno. Será el boicot de la CIA, del FBI, que no quiere que nos comuniquen. Estamos superpuestos de alguna manera, a ver si podemos ir acomodando. Sí, de a poquito. Mira, ahí siento que los escucho muchísimo mejor que hace unos segundos. Bien, nos vamos sentando entonces. Contanos que no llegamos a escuchar, ¿qué estabas comiendo? Ah, nada, simplemente estaba desayunando aquí a mis 9:40 de la mañana un café que me traje de una región que se llama Santa Rosa. Sí. Muy bonito, del occidente de Honduras, y haciéndome una granola para creer que como saludable. Muy bien. Está muy bien. Ese, contanos un poco, sabemos que andan semanas, días y temporadas un tanto agitadas por allí, en realidad por todos lados, pero bueno, más puntualizado en donde estás vos, que es en Honduras. Contanos un poco cómo es la cotidianidad. Bueno, mirá... ahí como para ilustrar bastante la situación, a fines de la semana pasada se estuvo haciendo un encuentro de los pueblos llamado, bueno, como Berta Cáceres, porque un poco el disparador de este encuentro fue el asesinato del activista, ¿verdad? Sí. Y se hizo un encuentro en la ciudad de Tegucigalpa miércoles y jueves, encuentro de los pueblos, donde un poco la intención era ver cómo se puede articular, ¿no?, todas las luchas y todas las defensas de los territorios que existen no solamente acá en Honduras, sino que es algo que está aplicándose a todo el continente. Vino gente de distintos países, había gente de México, gente de Guate, había gente de Panamá, y se estuvieron realizando distintos talleres, mesas, charlas, ¿no? Como un poco para ver cómo putas hacemos. Sí. Ante esta avanzada del modelo extractivista a la que no le importa un carajo asesinar a la gente, aunque sea reconocido a nivel internacional, como pasó con el caso específico de Berta, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, durante los dos primeros días se realizaron los encuentros en Teus, hubo una movilización frente al Ministerio Público, participaron también ahí las hijas de Berta, y el viernes fuimos en caravana de varios buses y varios carros hasta el río, hasta la zona ahí donde, en La Esperanza, equivocada, donde estaba desarrollándose una de las represas. Y la verdad que se vivió una situación un poco tensa, ya de por sí hubo problemas desde el principio con ciertos buses que no pudieron acceder por el tema de la dificultad del camino, o un poco también por las pocas ganas tal vez de llegar. Pero los que conseguimos llegar nos encontramos con gente local, gente del pueblo, que está a favor de la empresa, ¿verdad? De la empresa constructora de la hidroeléctrica, que nos recibieron con machetes en alto, mostrando su poder de fuego, golpeándolos también en el suelo para que sonara el metal, para intimidar, carteles diciendo que no éramos bienvenidos. Bueno, ellos consideran que fueron que fueron muy mal tratados, por decirlo de cierta forma, al haber conseguido frenar la construcción, ¿no? Según ellos iba a llegar el progreso, iban a tener trabajo, iban a ser todos muy felices. El típico discurso que se le vende en cualquiera instalación de cualquiera de estas mega empresas, ya sea una minera, una represa, es lo mismo, ¿no? Digamos, el discurso con el que se llega a convencer a las comunidades es el mismo siempre. Sí, nos llevan... Entonces... Dale. ¿Perdón? Sí, dale, adelante. Dale. Ellos nos estaban esperando como al costado de un camino, no nos estaban cortando el paso, pero sí que estaban ahí intimidándonos. Nosotros fuimos hacia abajo, hacia el río, digamos, hacia el río sagrado para la cosmovisión lenca. Estuvimos ahí, nos metimos al agua y hubo una ceremonia maya. Y al volver, ya estaba yéndose el sol, había poca luz, nos estaban esperando de nuevo. Y ante la impunidad policial que... en teoría está para servir y proteger, pero que parece que no tienen muy en claro cuál es su función en la sociedad, nos recibieron con una lluvia de piedradas y un par de corridas, hubo un par de golpes con machete, no con el filo, sino como si fuese plano, como un chirlo, ¿no? Sí. Pero hubo ahí un par de heridos a un integrante del movimiento de campesinos de la UAM, que es una de las zonas más calientes que tiene Honduras, le dieron un piedrazo en el pómulo, en la cara, y otro en la pierna. O sea, hubo heridos. La verdad que no fue tan trágico como realmente podría haber sido. Hubo un momento en el que en las corridas nos encierran y fue como, bueno, acá puede haber muertos. Lo peor de todo es que había como 8 patrullas policiales, pero que estaban más de observadores o de agitadores que realmente de protectores, ¿verdad? ¿Y qué novedades hay sobre el caso, digamos, de Berta? Recordamos que fue asesinada ya hace más de un mes ya. ¿Cómo avanzó la causa? Sí. Mirá, en un principio la causa desde el Ministerio Público, desde el oficialismo, intentaron de todas formas implicar, por un lado, tanto a propios miembros del COPIN, intentando decir que había sido un problema amoroso, y después también, como Gustavo Castro se salvó de que lo mataran, digamos, un poco quisieron acercar la sospecha sobre él, sobre cómo puede ser que haya quedado vivo. Algo tendrá que ver, ¿no? Sí, recordamos también que estuvo retenido. Es horrible. Sí, estuvo un mes, no dejaron salir por un mes, digamos, a pesar de que él era víctima y testigo, lo estaban tratando como si fuera un acusado, ¿verdad? Sí. Inclusive suspendieron a la abogada, que era Ibaña, una amiga hondureña que yo había conocido en Argentina, que ya estaba estudiando allá, ¿verdad? Sí. Y que había agarrado el caso, ahorita ya que está de nuevo en Honduras, la suspendieron porque ella presentó un recurso en contra del maltrato que estaba sufriendo, digamos, la verdad que le hicieron una terrible tortura psicológica, por decirlo, ¿no? Pero después de un mes en el que no le dejaron salir del país, pudo volver a México y bueno, ya ahí ahora más calmo, ¿no? A recuperar un poco la paz, dentro de todo lo que se pueda recuperar la paz después de haber vivido una situación como la que vivía. ¿Qué otros temas también pasan por allí en lo cotidiano? Sabemos que nos ha llegado un material que has enviado, que queremos que también que lo presentes vos, que mejor que lo produjiste y que cuente un poco también la realidad por allí. Por supuesto, mira, ahora el tema un poco de moda, por llamarlo en los medios aquí en Honduras, es desde que hace unas semanas un diario hondureño reveló algo que en realidad que ya se sabía, pero que nunca habían existido las pruebas, ¿no? De cómo la propia policía fue la que mandó a ejecutar a quien era el encargado de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? En su momento, Julián Arístides González. Se revelaron documentos, conversaciones, cómo está vinculado las altas esferas policiales con el narco, digamos. En realidad todo esto fue porque el pobre tipo este descubrió una operación conjunta entre narcotraficantes y capos de la policía. Y bueno, ahí al descubrir esto, al hacerlo público, al hacer ciertas detenciones, se ganó un asesinato. Y después no solo con él, sino cómo fue toda la secuencia de cómo quisieron encubrirse, obviamente, mutuamente los propios policías, limpiando la escena del crimen, alterándola. Y no solo a él lo mataron, sino que después, 2 años más tarde, también mataron a otra persona que había ocupado su mismo puesto, digamos. A los propios policías que se encargan de hacer como las investigaciones, lo que sería el asunto interno, ¿no? Uh-huh. Y dentro de todo este contexto, digamos, uno de los casos que fue también más resonante es no tanto de asesinato entre propios policías o entre propia gente que trabaja para el Estado, sino con civiles. Había sido uno en el 2011 cuando asesinaron sin saber quiénes eran, ¿no? Pero la policía mata a 2 chicos un viernes a la noche y resulta que uno de esos 2 chicos era el hijo de la rectora de la Universidad Autónoma de Honduras. Entonces, por ser hijo de alguien conocido, ese caso también tuvo relevancia, solo que en un principio, digamos, nadie decía que era la poli, y después, cuando ya fue inevitable, empezaron a decir que eran como casos específicos, como si fuesen ovejas negras dentro de un cuerpo que transparente, ¿no? Que, cuando en realidad después se fue... Lo perdimos. ¿Ese? ¿Estás ahí? No. Bueno, escuchemos entonces el audio que él nos mandó sobre este tema. Veníamos hablando de la policía, a ver si podemos retomar la comunicación. Y mientras tanto introducimos también el tema con este material que nos manda. Ya el lunes, en pocas horas, ya se sabía, ¿verdad?, que habían sido policías los involucrados en el hecho. La misma policía nos informó. Recibir esa noticia para mí fue tremenda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la misma policía hiciera ese tipo de acciones, ¿verdad? Que le maten un hijo, sin ninguna razón. La misma cúpula que estaba en ese entonces quisieron encubrir el hecho y quisieron aparecer a los jóvenes como que ellos andaban en cosas, no correctas. Nos colaboró la gente y alguna nos pasaba información de todo lo que estaba pasando en la policía. De los mismos policías, ¿verdad? Ellos nos decían qué era lo que estaba pasando. Lo que pasa es que nadie se atrevió, ¿verdad?, a hablar. Y todavía, al día de hoy, la gente tiene miedo de hablar. Y esto es lo que ha pasado dentro de la policía. Cuando nosotros pedíamos que se interviniera la policía, Porfirio Lobo dijo que no, que solo eran unas cuantas manzanitas podridas. Y más bien ascendió a esos policías que se vieron involucrados. Porque ahí se involucró también hasta el ministro de Seguridad. Cuando se sabe que los policías estos habían matado a mi hijo y al hijo de la rectora, nosotros hablamos con el ministro, Pompeyo Bonilla. Y nos aseguró que eran policías, ¿verdad? Y que iban a estar en buen recaudo. Eso fue un jueves y nos dio su palabra que no se iban a escapar. Pero el viernes, de la oficina de él, salieron estos policías libres. Después estos mismos policías declaraban que ellos no se habían fugado, que ellos habían salido de común acuerdo con las autoridades. La verdad es que lo que pasa en la policía con la depuración es que esta gente se niega a ser depurada. Ese cuentecito de que están depurando es pura farsa, fue una farsa siempre. Nosotros lo decíamos a todas luces, pero nadie nos escuchaba. Esta gente que va a ser depurada son gente que tiene poder, que tiene dinero, que tienen armas. Y ellos, como lo hemos visto, no se tocan el corazón para mandar a asesinar a una persona. Eso fue todo, sándwiches. Nuestro particular amigo. Los dejo con una rola y nos seguimos comunicando en esta tercera temporada. Cada primer y tercer miércoles de mes. Otra trama no, por favor. Salud y saludos desde el centro de Centroamérica. En la noche me despierta un sonido de balazos. En las calles se pelean piedras contra bazucazos. El ejército llegó. ¡Ya llegó! Empuñando la todos de la casa o les carga la chingada. Este espacio fue promovido por Lonchería Lupita, los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Maravilloso. Cierto, ¿dónde se hacen las frases? No tiene importancia. No puede freír monas. Hombre, hombre. Cinco, diez o quince, veinte, muertos pero sin razón. La gente ya está cansada de ver tanta destrucción. Coches, bomba en la ciudad. Nos acaban de llegar directamente desde Colombia, de Israel o Pakistán. No, yo no quiero ver el sol encerrado tras las rejas. Yo no quiero ver el sol, ni siquiera me calienta. Yo no quiero ver el sol, ni siquiera me calienta. No abuses más de la fuerza que un uniforme te da. Mira que la dignidad no tiene color de piel, tampoco clase social. La libertad no es metralla, la libertad no es violencia. La libertad es conciencia que derrumba las murallas. No queremos más prisión, no más desaparecidos. Queremos pueblos unidos en un solo corazón. Queremos que esta canción vaya trazando un destino. Obreros y campesinos, estrechemos nuestras manos. Todos juntos como hermanos, hagamos la libertad que nos dé justicia y paz a todos los mexicanos. Escuchábamos recién, las comunicaciones estaban un tanto complejas, pero sí, de nuevo lo tenemos a Ezequiel vía Skype. ¿Nos escuchás, Eze? Sí, ahí pudimos volver a conectarnos, maldita gente que nos está boicoteando la comunicación acá. Pero lo logramos. Deben ser los de la empresa de hidroeléctrica. Contanos a quién escuchábamos recién en el audio, que contaba un poco lo que ya venías reponiendo al principio. Sí, escuchábamos a Aurora de Pineda, que es la madre de Carlos David Pineda, uno de los chicos que mataron un viernes 22 de octubre saliendo de la casa de una amiga. Se había ido ahí a tomar algo, a pasar un viernes como cualquier otro, y al salir él y su amigo, sin razón alguna, los mató la policía, y eso fue el disparador para toda una investigación en la que se involucró, bueno, la madre y la rectora, y en la que se dieron cuenta de cómo funciona la corrupción policial en todas las esferas, desde el más pinche nadie hasta las más altas cúpulas. Sí, otra, la verdad que sí, la corrupción va por todos lares. Sí. Otra, de alguna manera, una buena que nos llega y que compartíamos con vos un poco fuera de aire, era en Perú. Comentábamos que se han dado nuevamente los premios de Premio Ambiental Goldman, aquel premio que ganó en su momento Berta Cáceres, y para el 2016, para este año, se lo han dado entre varias personas a Máxima Acuña de Perú, otra también ambientalista. Sí, exactamente. Máxima Acuña es una campesina peruana que saltó, por llamarlo de alguna forma, a la fama, por también ponerse en contra de un megaproyecto, en este caso no una hidroeléctrica, sino un proyecto minero en Yanacocha, se llama, es el consorcio minero, ¿no? Que es el yacimiento, porque el pedo con las minas es no solo que las minas hacen pija en la montaña, sí, sino que para separar el material vos necesitas un montón de agua, pero un montón de agua. Entonces, para poder instalar esta minera, tenían que vaciar como 4 acuíferos y parece que son de los más importantes de Perú. Y bueno, todo, en realidad todo esto surgió porque a ella le construyen de repente una carretera por su parcela, por decirlo, por sus tierras. Sí. Y entonces el pleito, digamos, la forma legal desde que la encaran esta lucha es porque ella, por suerte, tenía los papeles de la propiedad que datan de antes de la supuesta venta de las tierras hacia la empresa concesionaria. Uh-huh. Entonces, en realidad, desde ahí es como desde la cuestión esta de la propiedad de la tierra, de que ella, por suerte, tenía sus papeles. Puede reclamar. Y lo pudo demostrar. Exacto, eso fue como el disparador desde el cual pudieron hacer la lucha en contra del proyecto. Uh-huh. Sí, Como para reponer también la empresa allí en Perú, que quería construir una mina, de alguna manera invirtiendo 4 millones de dólares para poder extraer este material, también con todo lo que conlleva, que contabas vos recién, del agua que se usa y todos los recursos naturales a su alrededor, como por ejemplo pasar así inadvertidamente por el medio del campo de Máxima Acuña y de tantos otros allí campesinos y campesinas. Sí, exactamente. Es que el problema con los megaproyectos es eso, que no solo es la destrucción del ecosistema en el propio lugar donde vos estás haciendo la construcción, sino todo lo que conlleva. En el caso de la minería es eso, vos necesitas un montón de agua. Uh-huh. Para limpiar el material. En el caso de la hidroeléctrica es como que vos destruís los 2 ecosistemas, presa arriba la inundás y presa abajo la secás. Exactamente. Entonces, en ese sentido para mí me parece súper importante escuchar y entender lo que habla Gustavo Castro. Por eso es una persona que también hay que mantener viva lo máximo posible, porque él tiene una visión bien macro y de cómo todo esto. No son casos aislados. Concesiones mineras hay miles, como 10.000. Estoy tirando un número no muy exacto, pero sí que va por ese lado. Imagínate. Sí. Están destruyendo de punta a punta esto. Sí, ese, te agradecemos un montón este contacto. En 15 días estaremos de nuevo profundizando un poquito más estos temas, porque la verdad da mucho para hablar. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, sí. Otro para ustedes, ahí también para la chamana Rasta que nos opera desde el otro lado de la pecera. Hay otro chamán también, Rasta, al lado, sí, cooperando, ayudando y construyendo este sándwich. Se aliaron. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao.